no está mal, o sea, es aceptado decir Adobe en español. Gracias. Claro. Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe, perfecto. Correcto. Pero se dice Adobe, es como la gente, mucha gente dice Nike, pero es Nike, por ejemplo. Gracias. Claro. Ahora sí. Cosas de ese estilo. Levi's en lugar de Levi's. Indeed. Pero son aceptadas en español. Perfecto, gracias. Mañana es en la X, mayo 26 de 2005, 9 y 36 de la mañana, jueves. Ok. Además lo mandó un jueves. Temprano. A terminar, para que terminara la semana mal. Dice, asunto, reclutamiento. Oh. Dice Jobs en este correo, Bruce, Adobe está reclutando gente de Apple. Oh. Punto y seguido. Han contratado a una persona ya y están llamando a muchas más. Tengo una política en pie con nuestros reclutadores de que no sacamos gente de Adobe. Parece que usted tiene una política distinta. Uno de los dos tiene que cambiar la política. Dígame quién. Steve. Con cariño. Oh. Ahora sí. Esperando que te encuentres bien, Bruce. Contundente y a la yugular. ¿Eso fue qué? ¿2005? Sí. 2005. 9:30 de la mañana. Mayo 26. Qué cosa más sabrosa. No hay respuesta. Correos salvajes en Mañanas de la X de grandes empresarios y. Pero de frente, tecnócratas. Me gusta porque en una frase lo dijo todo. El CEO de Twitter, Faraj Agrawal, nuevo dueño de Twitter. Usted puede decir que Twitter se está muriendo o decir cualquier cosa sobre Twitter, le escribió a Elon Musk. Ah. Pero es mi responsabilidad decirle que no está ayudando a que Twitter sea mejor en el contexto actual. La próxima vez que hablemos, me gustaría suministrarle una perspectiva sobre el nivel de distracción interna en estos momentos y cómo nos está haciendo daño en nuestro trabajo. Y le contestó. Ah, le respondió. Y le contestó Elon Musk. ¿Qué hizo esta semana? Nice. Qué diferencia de correos, ¿no? A los que uno encuentra en nuestro país a veces, que es: hola, espero te encuentres bien. Súper lisonjeros. Pero que bueno, la marche bien. Pues cuando depende de quién le mande el correito. Sí. Porque no, yo he recibido unos correitos salvajes de CEOs. Así. No, pero hay corporativos que son así, uno como, ok. Cállese. No, yo sí he recibido unos correos en Colombia de unos CEOs. Uno debe saludar en el correo. ¿Están enojados? Duros, duros. Sí, así, salvajes. Sí, sin saludar. De este nivel. ¿Y como por qué si no son jefes tuyos, Alejandro? He tenido jefes. Puede ser. Era disquero. Oh. Cuando era disquero, bueno, de pronto cuando era disquero. No, y estando en radio. Ajá. Es que tú te has dado con una gente. O sea, usted ha tenido jefes terceriados estando en radio. No, le han metido sus regaños. En primera persona. Le han metido sus regaños fuera. Hay gente fea. He tenido jefes directos duros en la radio. Sin piedad. Y con correos electrónicos. ¿Así? De esta naturaleza. Bueno, ¿qué más dices? A ver. Se ha portado muy mal, Alejandro. Hay uno que. No, la verdad, no. No me he portado mal. No. Okay. No, no. No, porque son. Gente de este nivel. Y ellos y quieren, hablan así. Exactamente. Esa es su forma de manejar las cosas. Aplausos. Gracias. Satya Nadella. Claro. El de la junta directiva de OpenAI, hablando sobre las declaraciones del CEO de Microsoft alrededor de la aplicación antes de que se metieran a la cama juntos. Me encanta. Microsoft CEO boasted that it would not matter if OpenAI disappeared tomorrow. El CEO de Microsoft alardeó que no importaría si OpenAI desapareciera mañana. Explicó que tenemos todos los derechos de propiedad intelectual y todas las posibilidades. Tenemos la gente, tenemos los computadores, tenemos los datos, tenemos todo. Pero la verdad es que nosotros estamos por debajo de ellos, por encima de ellos y alrededor de ellos. ¡Wash! Eso es tener poder. Satya Nadella de OpenAI. ¿Quién filtra esos correos? Ni idea. OpenAI. Eso siempre se ha documentado en blogs y en. ¿Tuvo respuesta? Reportajes. Y está comprobado que son reales. Claro. Okay. Muchos de esos correos son ciertos. ¿Y le contestaron? No. ¿quién contesta eso? Uno ahí leyendo para all users, uno, no. Gracias. Recursos humanos lo ve todo igual. Recibido, gracias. Casi siempre todos mis correos dicen así. Recibido, gracias. Enterado, gracias. Exacto. Sí. Ya, y no es necesario más. Realmente no, en muchos casos no. Si son informativos, sí. Si te hacen una pregunta, ya es otra cosa muy distinta. Pero si es como bombeando una información, pues... Okay, sí, ya, recibido. Ok, enterado, gracias. Julio de 2006, Peter Thiel, okay. Reconocido ex socio de Elon Musk y también fundador de PayPal, ya. Al igual perfecto. Que el inversionista principal de Mark Zuckerberg en Facebook cuando la empresa estaba haciendo 30 millones de dólares en utilidades en julio de 2006 y recibe una oferta de Yahoo por $1,000 millones. Uh-huh. Ok, una plata importante. Alguito, sí. Esta es una formalidad, escribió okay. En un correo electrónico Mr. Thiel a Mark Zuckerberg, quien estaba diciéndole vendamos. Esta es una breve junta directiva que no deberá tomarnos más de 10 minutos. Obviamente no vamos a vender. Fin. Y no hubo necesidad de una reunión para eso. Pero me gusta eso que diga, esto no va a tomarnos más de 10 minutos, ya está clarísimo. O sea, eso es lo que realmente es una reunión que pudo ser un correo y fue un correo. Y así fue. Maravilloso. Reuniones que pudieron ser un correo, Peter Thiel, y que lo fueron. Aquí está Dasha. Esto se llama Austin. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Son Mañanas en la X con Libianca y People, un poquito de Amapiano para amenizar la mañana en la X103.9. Ofertas frescas todos los días en Carulla. Lleva six pack de leche deslactosada alquería por 6,600 mililitros a 30,320 pesos. Además, 20% de Milo NutriFit, 500 gramos. Compra en tu almacén favorito o en tu aplicación Carulla, válido hasta el 16 de junio. Bueno. Vamos a hablar de conciertos. Sí. Nice. Esta semana hemos estado hablando de la crisis de los conciertos en los Estados Unidos. También lo llaman la burbuja estallada pospandémica de los conciertos. Sí. A mediados de 2021, finales de 2021 y comienzos de 2022, empezó a calentarse el ambiente alrededor de cómo iba a ser el regreso a los espectáculos públicos, y en efecto fueron enormes. El resultado fue enorme y gigante, y ahora se está desinflando esa burbuja. Eso está estallando con todas las de la ley. ¿Qué más noticias ha habido? Bueno, hay varias noticias. Tiene que ver en esta oportunidad con Ticketmaster, porque se acaba de imponer una nueva regla, una nueva cláusula al momento de comprar boletas, esta vez para festivales, y es que no habrá reembolso por cancelación de festivales. Del artista, ¿no? Pero si cancela el artista. Los artistas, algunos artistas. En redes sociales, varios usuarios que recientemente adquirieron boletas para festivales como el Flow Fest o el Festival Arre detectaron una cláusula que dice que si algún talento del cartel cancela su participación del evento, no habrá ningún tipo de reembolso. Dice textualmente, al continuar con tu compra, hacemos de tu conocimiento que podrá existir la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los participantes, artistas al festival, por lo que ante dicho supuesto no existirá reembolso de los boletos adquiridos, y eso se puede leer en los términos y condiciones de la compra. Muchos fanáticos o asistentes a conciertos están cuestionando la regla porque dicen que festivales pueden aprovechar para anunciar artistas que ni siquiera han negociado y después salir a decir que cancelaron y no van a Pues es un hilo muy delgado, porque pues un artista puede demandar si ve que su nombre está en un cartel y nunca ha negociado nada. Su management puede armar un problema o lo que sea. A mí no me parece que sea tan grave la cláusula. Me parece que es una cláusula como muy normal en un contrato de venta de tiquetes. Pues si el artista llega a cancelar, ¿qué culpa? Ahí sí, pues, o sea, ¿qué culpa tiene el festival? Yo no soy el más fan de Ticketmaster, pero creo que la cláusula no tiene mayor cumplimiento, ¿no? Y mala fe. Pues es que es como medio... Sí, es muy complicado, es muy complicado porque, digamos, cuando Paramore, digamos, cancela presentación en algún festival y es el headliner y mucha gente compra por ellos, claro, un porcentaje muy alto. Claro, pero no fue el festival el que decidió sacar al artista, fue el artista el que dijo, por X o Y motivo no puedo asistir. Pero, por ejemplo, si a mí ya no me interesa... ¿Qué? Asistir porque me canceló el headliner. Le toca vender sus boletas por su lado. Sí, es que eso, pero es que... yo creo que la industria no está para satisfacer gustos personales, sino generales. Entonces, pues, aquí está, o sea, existe el riesgo de que, o sea, que hace uno... Es como, pongámoslo en un ejemplo real y aterrizado. Todos fuimos a un Stereo Picnic con ganas de ver a los Foo Fighters y se murió el baterista. Taylor Hawkins. En la mitad del... Cuando estábamos todos listos para ver salir a los Foo Fighters, ¿qué hace uno ahí? ¿Va a exigir que devuelvan la plata? No, pues hay cosas que suceden. Giras que están a punto de cancelarse. La gira de Troye Sivan con Charlie XCX. Ay, ¿van a cancelar? Está vacía por todas partes. Que es muy difícil esos nombres, uno que canta. Sí, claro. La gira de arenas. Ellos tienen su público pequeño, no es muy grande, pero entonces lo que pasa es que de arenas no, les va a tocar hacer lo mismo que los Black Keys. Giren chiquito. Porter Robinson está a punto de cancelar la gira de arenas también. Sí, claro. Que se lástima. Vaya con un artista electrónico. Están muy ambiciosos. No está para cucharas. El palo no está para cucharas. Eso es correcto. No pasa de moda esa frase. Gracias, tías. Sin embargo, siempre. Live Nation Entertainment insiste en una declaración que le hizo al blog estadounidense Stereo Gum que los datos del mercado en general muestran que la demanda es fuerte y que las ventas han crecido con más de 100 millones de boletas vendidas en el 2024, lo cual representa un aumento con relación al año pasado, incluso con menos espectáculos de estadio girando en 2024. Además de eso, las ventas de boletas para los shows en arenas, anfiteatros, teatros y clubes han duplicado sus números con relación al 2023. Y también me lo dijo un empresario reconocido de conciertos en Bogotá y en Colombia, que esto apenas está arrancando y que acá eso va a estallar. No, o sea, no van a cancelar. Aquí la cantidad de gente comprando boletas es impresionante. Y que la cantidad de gente que va a comprar boletas es impresionante también. ¿Es en serio? Sí. Ahora, o sea, ¿es un tema que está pasando más en Estados Unidos? No, porque Europa, además hay también giras y shows de arena que acá no se han vendido. El show de Blessed, el show de Ryan Castro. No venden boletas. Pero entonces la gente no va a comprar. La gente no compra cosas a las que no quiere ir. Ya. Fin. Bueno, entonces, sí, claro, que la venta de tickets termine sí consolidándose como un termómetro de qué funciona y qué no funciona en un mercado. Es correcto. ¿Cierto? Así es. Por ejemplo, Morat funciona en este mercado. Así es. Y eso sí se vende como pan caliente. Y varias pan hojaldrado fechas. Caliente. Rápido. Rapidísimo. Y varias fechas, sí, me he dado cuenta. Yo no sabía que habían estado los Caligaris. Los Caligaris. Fin de semana acá, imagínate. Cosas yo no sospecharía y había gente. Sí. Hay públicos para todo. Pero fíjate que entonces cuando un concierto de esos pequeños funciona sin tener ningún tipo de ruido porque nadie se entera, es porque el nicho es súper fuerte y claro y va. Y fiel. Y es fiel y el mercadeo seguro está apuntado solo a esa gente y uno nunca se entera, por ejemplo. No, sí, ahí le complementaría yo que no es que no se haga ningún tipo de ruido, sino que el ruido está dirigido, como usted acaba de decir, a un grupo determinado de gente. Sí, digamos, no es ruido masivo, es ruido súper direccionado. Que es algo que redes pueden hacer mucho mejor hoy en día, ¿no? Sí. 10 de la mañana, 6 minutos en las mañanas de la X103.9 FM. Es un placer acompañarles. Aquí estaremos hasta las 11 de la mañana preguntándole a la gente si sabe quién es David Bowie, cómo va la encuesta. Estamos como Talía arrasando nuevamente. Obvio, queremos no estamos arrasando. Sí. A todas las, pero claro que sí. ¿Ya llegamos a los 1000? No. No. ¿Viste? Ya casi. Nunca llegamos a los 1000 de nada. 802 votos en estamos una hora. Estamos a 200, hora. Vote, porfa. Ah, bueno, está mejor, en este punto está mejor que la de Fred Again ayer. Sí, la de Fred Again realmente... Llegó a 900. Llegó a 900, increíble, que no lo logramos, no lo logramos. Pero es porque nadie sabe quién es Fred Again. De David Bowie hay 802 personas en estos momentos que saben quién es... No. El 91% de ese número sabe quién es David Bowie. El 9% no sabe quién es. En Instagram, 323 personas sí saben, 26 no saben. 26 personas que no saben quién es David Bowie. Bueno, está bien, normal. Y así pasa en la vida. Hay artistas que son reconocidos y uno no tiene ni idea. Uh-huh. Y está bien. De ese 91% que dice que sí conoce a David Bowie, ¿cuánto porcentaje puede estar mintiendo? No, creo que mientan. No mienten. Porque ¿seguro? Es una encuesta anónima. Creo que, como anónima. Usted lo acaba de mencionar sobre el caso Caligaris, pasa con el caso Bowie en la cuenta de la X más música. La pregunta está demasiado direccionada hacia el público que sí lo conoce, ¿sabe? Fíjese, yo llegué a Bowie de la misma forma que llegó este oyente llamado Carlos González, por la película Labyrinth. Ahí está, Laberinto, claro que sí. La película Laberinto. Pero en ese momento yo no sabía que ese man era cantante. El man canta en la película, ¿no? Es que fantástica. Esa película, tengo otros recuerdos tan bonitos de esa película. Mil veces sí. Hecha por Jim Henson. Los Muppets gigantes. Sí. Es muy chévere, es linda. La primera vez que vi a Jennifer Connelly en mi vida, y desde ese momento dije... Tres doritos la quiero después. Mucho, la quiero mucho. Estaba en Requiem por un sueño. No, y a Beautiful Mind. Y, mi amiga Jennifer Connelly. Caballito de monedas, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí están los Disclosure con White Noise. Siga opinando y comentándonos en nuestras redes sociales sobre Bowie, sobre su vida y cómo se llamaría si fuera una serie y mucho más. Aquí en la X más música. Disclosure con White Noise en mañanas de la X. Ya salió tráiler de la primera vez, segunda parte. Ah. Oh, muy bien. Con Francisca Esteves. Ahí estaremos. Claro que sí, la comida. A mí la comida de esa serie me abrazó, me atesoró, me gustó esa familia. ¿En mucho. Serio Francisca es la hija de Emilio Esteves? Sí, con Super Lupe. Sí, señor. Sí. Sí, señor. ¿Quién es Super Lupe? La actriz. Actriz colombiana. Viviana Navas, ¿era? Sí. Ella hizo de Super Lupe, que era una serie colombiana muy vieja. Claro y que sí. Tuvo ahí su cuento con el señor Emilio. Y de ahí nace esta mujer talentosísima, Francisca. Ok. Que hace parte de La primera vez y que llega a una segunda temporada. Bueno. Muy bien. Vamos a hablar de redes sociales. ¿Qué noticias tienes? Pues imagínate que nosotros lo hemos estado contando. Se había dicho que en Twitter ya no iban a salir más los me gusta. Los planes que pagan, los que tienen premium, tienen la oportunidad de ocultarlos. Que porque si tú le das like a algo y otra persona lo ve, te cae. Ok. Claro, usted apoyando eso. Ahora se ha dado a conocer que con el tiempo va a terminar siendo predeterminado en todos los usuarios, sean de pago o no. Ok. O sea, van a poder ocultar el me gusta, si quieren. Van a poder ocultarlo. Uh-huh. Sí, sí. Así no paguen. Así no paguen, porque era una opción para el pago, pero pues no está pasando. Así que ya se puede ocultar si tú le das me gusta a algo que puede ser controversial, solamente la persona que puso el tweet lo puede ver. Ok. Ahora vas a ver cuántas pantallas van a empezar a salir. Miren quién le dio like a mi tweet. ¿Ah, sí? No, pues es que la gente arma por todo hilos. Y ahora son hilos. Parece botón y ahora Twitter. Abro hilo. Sí. Todo es. ¿Qué tanto funcionarán los hilos? No mucho. No ¿han muchos, leído hilos completos? Sí. Yo me la mayoría me canso al segundo tweet. Le llego al segundo tweet y ya. Pues sí, tiene que gustarle a uno pues el tema o interesarle. Ni siquiera sabe. Me he encontrado con unos hilos de cine que se ven como interesantes. Igual al segundo me desconecto. Porque es que, sobre todo, a ver, es que creo que el mayor error en los hilos, esto es mi percepción, uh-huh, es ponerle el conteo al final de cada tweet. Me explico. Entonces dice, Hilo de cómo Robert De Niro consiguió el papel de, qué sé yo, 1 de 20. Vienen 20. No, va a pasar nunca. Parce. Si me dice 1 de 5, de pronto hasta se lo leo todo. Pero dice 1 de 20. ¿Han hecho hilos ustedes? ¿Han hecho hilos? Lo he intentado, sí. Pero... ¿Y les va bien? No. Es que es muy difícil. No, es que a nadie le interesa. Hay hilos de hilos. Sí, es sencillo. A nadie le interesan los hilos, en serio. Yo creo que también es cuestión de mercado. Yo creo que a nadie le interesan los hilos acá. Yo creo que hay otros países donde los hilos funcionan. Creo sí, que en México funcionan mucho. Depende del tema, cuando salió de Raúl Alejandro. Estados Unidos. Esa señora. Sí. Ay, claro. Según el chisme, claro. Y miles de likes, comentarios. Es más, yo creo que un hilo sobre un tema interesante a muy poca gente le interesa. Pero un hilo sobre un chisme... Que ahora ahí se lo come todo el mundo. Se han visto. Dice, que el uno tema, de 120. El ahí tema están. De Nodal... Con claro. Todo lo que está pasando es lo que tiene fue ahora. Fue la noticia de ayer en redes sociales, ¿no? El nuevo romance de Cristian Nodal. Que son con cachos. Sí, con otra cantante, ¿no? Es una cantante mexicana, es... Y que esa cantante les puso una vez de... Uy, es que son terribles. Le puso en un comentario, ¿cómo es? Me encanta esa pareja, algo así. Amo esta pareja. Uy. ¿Quién ella? Ok. La amante. La que terminó ahí metida. ¿Sí? Y empezaron a salir memes. Es puro chisme. Con Ángela Aguilar. Y empezaron a salir memes. ¿Tendrá entonces algo que sale... ver con Pepe Aguilar? Nodal es reconocido músico de regional mexicano, probablemente junto a Carin León, Grupo Frontera, Peso Pluma. Y Fuerza Régida, y Peso Pluma, y Natanael. ¡Qué combo! Es la hija de Pepe Aguilar. En efecto, son el cantante de Nodal, rancheras. Nodal es el ¿le puedes hacer el un festival más famoso ahí? De todos, ¿no? Sí, claro, nueva camada como de los primeros. Yo creo. Aunque no sé qué tan grande sea en este país, en Colombia, con relación, no sé, a un Carin León, me parece que es como más estilizado, ¿qué? ¿Quién es más estilizado? ¿Carin León? Cristian. Oh. Me da la impresión que lo han sofisticado un poquito más, como es que... Es que sabes desde cuándo, desde que lo dejó esta cantante... Belinda, que... No, pero es que, a ver, uno... Pero es que, pero Dios, uno... Perdón, me disculpan. No, tranquilo, siga. A Belinda le hace honor a su nombre. Belinda es... ¿Ah? Sí, Belinda sí. No es preciosa esa mujer, ¿no? Digo yo... Ya vi, es como la Taylor mexicana. No creo. No, Belinda es muy guapa. Y lo destrozó, lo dejó en ruinas. Pero no todo es superficial, Álvaro. No, yo no sé qué problemas hayan tenido, Andrés, pues si nos vamos a ir, pues es que uno nunca, yo cómo hago para conocer a Belinda, eso, entonces, nunca me he tomado un café con ella. Así sea preciosa. Por eso estoy diciendo solo lo que logro ver, que es su apariencia física, porque nunca he hablado con ella. Yo recuerdo que yo la entrevisté una vez en unos Grammy. Okay. Medio Dios. Ah, tú le regañaste. Me tocó regañarla. ¿Por qué? Le dijo, Pao. No, porque... ¿Cuántos años tenía en esa época? 16 tenía ella por ahí. No sé cuántos años tenía Belinda en esa época. ¿Belinda en qué banda era que estaba? ¿En qué grupito era que estaba? En no Mamarrachos. Porque ella salió de un grupo mexicano. En 2007, ¿no? No, 2000, ¿qué? Tuvo que haber sido 2008 por ahí. Sí, eran los Grammy Latinos en Houston, en Texas, esa noche. ¿Te estabas cubriendo? Juanes se ganó todos los premios. Ok. ¿Y tú estabas allá? Y yo estaba allá. Ajá. ¿Y venía ella? Y fui y le dije... Belinda. Necesito un saludo para la W de Colombia. Ah, ya me acordé. Me dijo, ¿sabes que no tengo tiempo? Y le dije, claro que tiene tiempo. Es que no le estoy pidiendo una entrevista. Yo saludo. Le dije, mire, a mí no me interesa hablar con usted. Súper querido. Yo necesito es el saludo para que mi jefe pueda decir por la mañana. Para que mi jefe pueda decir, esta es la W, hablamos con Belinda. Y salía Belinda y decía, hola, soy Belinda y esta es la W. Y ya. ¿Por qué no le mandó un correo a Alejandro de esos? Dice, Belinda, necesito un saludo ya, gracias. ¿Y te ayudó? Sí, me miró como extraña. Le dije, es un saludo, son en serio 5 segundos. Yo no le voy a decir, en serio, que yo no me interesa su vida privada, no me interesa su vida personal. Solamente es una figura notoria y necesito el saludito para acumularlo con otro combo de saluditos para poderme ganar el sueldito bueno, este mes. Bueno, muy honesto. Me dijo, ok, listo, está bien, prende tu grabadora. Ah, entonces, pero muy chévere ella. Pues después de que la regañé. Pero otra vez, ¿sabes qué? Es que tú me ¿sabes qué? Es que no tengo mira, tiempo. Yo llego a y le dije, Belinda. Claro que tiene tiempo. Yo llego a ser Belinda y el periodista me dice así. Le digo, ¿sabe qué suerte es que le digo? Y me voy. No, oye, no, no. Le voltea la cámara. Le digo, perdón, el perdón de la ira. No, no, porque perdón. Porque yo me dice que, Belinda, felicitaciones y toda la cosa. Bueno, me dice, muchas gracias, no tengo tiempo. Y me hacía así con la mano. Y yo le dije, no, es un saludito nomás, es un saludito. No, es que no tengo tiempo. Y le dije, claro que lo tiene. Está 30 segundos del camerino. Yo no me le voy a meter al camerino. Yo solo necesito un saludo. Para la W de Colombia, necesito trabajo. 3, 2, 1, ya, grabando. Ya lo hizo. ¿Cómo tocaba guerrear en esos eventos, no? Oh, sí. Uy, sí. Esa radio de guerrilla que por nos eso tocó. Le mandaban esos correos. Es que esos correos yo sí siempre no, es que los no, es que hace años no. Ahora yo creo que ahora la tienen muy facilita. Uy, había unas épocas en la radio hace 20 años. Difíciles. Donde las cosas no eran. Sí, éramos bien satánica la cosa. Sí, eso no era. O sea, de verdad, soplar y hacer botellas, como dicen ahí. Belinda comenzó en una telenovela infantil llamada Amigos por Siempre en México. Pues, que no tengo ni idea. No, está bien, y está bien. Entonces ella fue la que dañó, dicen a Nodal y Nodal ahora anda en un cuento de este chisme que dice así: lo que hicieron Nodal y Ángela a Cazú. No, es normal. Literalmente le vieron la cara, los dos fueron tan cínicos. Al grado de convivir los tres y Ángela a comentarle sus fotos para que terminara dejando a Cazú por ella al poco tiempo de ser mamá. Esto se llama traición. Un momento. Traición a la mexicana. Cazú, traición Cazú, a la mexicana. ¿El hijo de Cazú es de Nodal? Sí. Yo no tengo ni idea. Toca seguir el hilo. Ármense un hilo y los leemos. Lo único que es que los memes están buenos. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Uy, está qué Toto. Qué adulto contemporáneo. Muy adultos contemporáneos aquí en las mañanas de la X. Esto es 99. En términos y condiciones. Estábamos hablando fuera del aire del episodio del secuestro con la ambulancia, con Dayana, con Andrés y con Uribe DJ. Y Dayana expresando su sorpresa en un país que se ha destacado siempre por. Y en general, pues, porque eso pasa todo el tiempo. ¿Usar mal las ambulancias? Yo no, sé que no por usar mal las ambulancias, sino por los secuestros. Para hacer esas cosas, sí, tan. Porque yo recuerdo que sí hay escándalos que se han dado a conocer de ambulancias que se manejan como taxis, que si tú necesitas llegar primero a un aeropuerto. Se ha sabido de casos, sí, se ha sabido exacto, de casos pero donde. Yo nunca había visto lo del secuestro. Han sido mal usadas y o sea, también un nuevo temor desbloqueado en la capital de la República. Gracias, siempre. También uno históricamente ha oído noticias de ambulancias que piden paso para evitarse el tráfico, pero realmente no tienen una emergencia, pero pues obviamente uno dice, uno no va a saber, no hay nada que hacer. Si usted no tiene cómo hacer nada, exactamente. Usted, o se mueve. Sin nada que hacer. O sea, si además usted, que hablan. Yo ahora, algo que sirva como una lección para la vida. Si usted no tiene cómo comprobar una verdad, no asuma la verdad. Ahora, en este país la cosa es tan distinta, idiosincráticamente hablando, que hay gente que no se mueve. Ah, sí, que no le importa. Ah, sí, que pasa, dice, pasa. Esto debe ir de afán. Eso es mentira, eso no hay nadie ahí, eso es pura trampa, vea ese trancón. Eso no hay como, por pasa, favor, sí, sí, sucede, claro que sí. Yo sería una gran copiloto de ambulancia con el cosito que dice. Ese es el problema. Córrase, por favor, córrase, persona, siga, por favor. Ese es el problema de una sociedad, de un país que ha crecido bajo la filosofía del vivo vive del bobo, que es terrible, es terrible históricamente y sigue causando estragos en la actualidad en nuestra sociedad. Entonces salió la noticia de que hubo casi un secuestro que se comete con una ambulancia y es como, ¿en serio? ¿Más cosas? Ve que se supo de doctor Velázquez ahora que estamos en la sección judicial de Mañanas X. Al doctor Velázquez, judiciales. Perdón. ¿No sabes quién es el doctor Velázquez? Perdón, no. Doctor Velázquez era un reconocido compositor de reggaetón. Manager. Ah, con razón, no tengo ni idea quién era doctor Velázquez. Que escribió un par de canciones importantes hace como 10 años y luego de eso se volvió manager de Blessed, creo que fue manager de quién más por ahí, como que por ahí vio un par de nombres más y lo asesinaron este fin de semana. ¿Cómo va a ser? Y resulta, se hablaba de su mayordomo, al que le dicen el tío, no tiene ninguna. O sea, el doctor y el tío. Exacto, que no, y no tiene ninguna relación. Un plan tranqui. El reggaetón. Un plan. La industria del reggaetón. Un plan tranqui. Eso le serie, ajá, así se debería aplausos llamar. Y el hombre parece que sí asumió la responsabilidad. ¿Sí asumió? No. Lo que te mandé. Ahí no decía mandé que... ¿Sí? Sí. Aquí estaba viendo un artículo del Tiempo que dice... Que negó. ¿Quién se descubre la plata que movía... La plata que movía el asesinado doctor Velázquez. Raycon, no, era el otro. Raycon. Raycon, líder. El líder. Ok. O sea, es que es muy difícil. Con su pareja Astrid Sofía Riascos. Bendito sea el nombre del Señor, dice, nos ampare y nos favorezca. Noticia o... Los reggaetoneros tienen que ponerse... Tiempo, lo cito. Como ese apellido, como Raycon el líder, el bendito, el sí, niño obvio de Medellín. Sí, todos tienen alguna cosita, son como... El cantante del gueto. Son como los nuevos boxeadores, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué? Dice, mira, acá se trata, esto lo estoy leyendo del Espectador, se habla del sospechoso, se trata de Julián Alberto Quintero Agudelo, tío de la exesposa del doctor Velázquez y mayordomo de la finca en donde fue asesinado. Oh. En el hecho también fue asesinada la actual pareja del doctor Velázquez, Sofía Riascos Valdés. Quintero habría aceptado su responsabilidad en el interrogatorio ante la fiscalía, pero en audiencia lo negó. Vaya. Eso es lo que sabemos y en nuestra sección judicial en Mañanas X. Actualización. Noticia en desarrollo. o la podemos dejar ahí. Noticia cerrada. Sí, noticia, caso cerrado por este lado, puede y ser. Ya. Pues igual de todas formas terrible, pero sí, pues... Es muy oscuro eso, muy horrible. Muy oscuro, sí, realmente es bien oscuro. Pero vaya uno a saber también con quién estaban metidos en problemas, a quién le debían plata. Es que ese es un tema, uff. Sí, denso. Denzel Washington, sí. Muy bien. Oye, ¿viste que va a estar en Gladiador 2? En el Gladiador 2. Denzel Washington, sí. En Gladiador 2. Sí, sí, ok. Sí. Y salió también a... Una de esas películas que no tenían por qué existir. Sí, sí, es raro. Gladiador 2, ¿qué invento tan tonto? Gladiador 1 ya era histórica, es un clásico ya. Que murió. No, pero ¿para qué hacen eso? Estas son Mañanas de la X. 103.9 del reggaetón a Gladiador. Nos movemos libremente por la cultura pop. Y aquí está Mr. Tony Richmond, quien dice Larry Jackson. Es Larry Jackson es el responsable del éxito de Tommy Richman, una sensación. Estas son Mañanas de la X-139. Acabo de entrar a mi Instagram y me doy cuenta que el pibe Valderrama me dio like en alguna cosa. Perdón, y no sabemos en qué fue. Ay, busquemos. Porque le interesó pelado, eso. No. Oigan, el pibe gran cuando personaje a uno le da like el pibe Valderrama. Ah, no, uno la logró en la vida, ya. Ya, uno la logró en la vida. Ya lograste los 1000. Pues a ver, voy a ver si. Pero yo quiero saber en qué. Para saber qué le gusta. Era en el anuncio del live que hicimos ayer con Juan Pablo Raba sobre la edición corregida de Historia Secreta de la Música, que está como así ya disponible en todas las líneas. Perdón, ¿qué corregida? ¿Vieron la. ¿Qué? ¿Por la qué? Comba. La curva. Así, la curva. Una payolita ahí. Vení, ¿por qué corregida? La curva. Porque el otro estaba mal. ¿La embarró en qué? La embarró en la mitad del libro. No, hombre. No, el. Míralo, el... Porque tenía. Le estoy ayudando con tenía... la curva. Gracias. Estoy dando de qué hablar, Alejandro. Sí, es usted bastante. Bastante. Mercadeo, cooperativo. Mercadeo. Tenía como 3 o 4 errores tipográficos. Ahí tenía un par de parrafitos que se repetían en una página y ese tipo de cosas. Entonces se corrigió. ¿Yo por qué no lo tengo? ¿Cuándo descubrió esos errores? El día en que salió el libro. Ok. Lo que pasa es que ese libro. ¿Por qué esperó 10 años? La editora ya no está, ¿no? Lo que pasa es que ese libro no iba a salir. Perdón. Ah, sí, me sé la historia terrible. Porque el editor de ese libro. Perdón, el quien era quien estaba al frente de la editorial me odiaba. Ajá. Y no quería que saliera. Y no quería que saliera. Pues eso es lo que me contaron a mí después. Ahora puede ser chisme. Sí. Puede ser alguna marrulla. No, quiero decirle que yo llevo varios años con la idea de escribir un libro, pero me he sentado varias veces y no. No he podido avanzar en muchas cosas. Qué bueno. ¿Sobre qué bienvenido sería? Al club. No. ¿Y sobre qué sería música? Sí, tiene que ver con música en gran parte, sí. Pero ¿tiene algo escrito? ¿Tiene algo ya papers o...? Tengo ideas que no he podido aterrizar muy bien, porque mi lección en los... Sobre todo, digamos que lo intenté muy juicioso en pandemia. Ok. Pero no, nada de lo que tengo hasta ahora es satisfactorio para mí. Entonces, mi lección ha sido en estos años que realmente no soy muy bueno escribiendo. Pero espere, ¿ha tenido una visión, una tercera, cuarta visión, personas que sepan del tema y lo ubiquen? Porque muchas veces es de cuestión de organizar la información. Es seguro, seguro. No ha sido, lo he tenido muy personal por ahora. Un editor, no, no lo he como socializado. No, ni con amigos, ni nada, no. Es una, de hecho, lo estoy socializando en este momento. O sea, primicia. Viene el nuevo libro de Uribe. Se demora, ¿oyó? El milagro de la música. Venga, pero hágalo real, además. Oiga, que hay plata, mira, Alejandro. Deme ideas, me está dando ideas. Deje que lo vea otra persona, eso desbloquea muchas cosas. Alejandro se ofreció a ayudarte. Yo le puedo ayudar. Sí, puede ser, seguramente, como alguien que ya es una, que es un autor ya. Ah, yo puedo escribir el prólogo, gustoso. No, pero me refieres al tema de las ideas. Yo puedo... ¿Cómo organizar para escribir? Esto es bueno editando. Exacto. Es que tú tienes. Que tú escribes a mano y tienes un poco de agendas. Puño. Es que tú sí tienes... Puño y letra. La habilidad de la escritura. ¿Están leyendo algo? Voy a... ¿Están leyendo alguna cosita? Voy a retomar. Siempre. ¿Qué estás leyendo? Es un libro de una escritora colombiana de poesía muy chévere que se llama Las Devastaciones. Pero no, pues que a ti no te gusta la poesía. No, hay cosas que me gustan cuando son más urbanas. Ah. ¿Sabes que no es tan idílico? Ok. Como tan... ¿Romántico? Romántica la cosa. Sí, no. ¿Es romance? No me gusta. Y tus ojos como el atardecer. No, me gusta más como más visceral. Las Devastaciones es de Lina Alonso, es un gran libro, muy bonito. ¿Tú qué estás leyendo? Yo te traje un regalo, no te vuelvo a traer regalos. Pero siempre dices eso y terminas trayéndole. Pero se lo traje porque como le gustan las palabras, tiene el don de la palabra. ¿Qué estás leyendo, Alejandro? Yo estoy leyendo muchas cosas, la verdad. Claro. Un hilo. No. Un hilo en Twitter. Libro. Estoy leyéndome las columnas de Leila Guerriero. Uf, es fantástica. Yo por ella pago el país para leer sus columnas. ¿En serio? Sí, señor. Sí, yo sí no he podido llegar ahí a hacer el clic en con el ella. Pago del país. Ah, por las columnas. Ah, no. Las chévere. Columnas de ella son increíbles. Lo que pasa también es que uno las encuentra circulando libremente por la web. Yo las he buscado y no las he encontrado, por eso lo pago. Sí, ¿es como tan exclusiva? Yo no busco. No, lo es. Y tiene libros, pero libros muy chéveres. Pero cada cierto tiempo se encuentra uno una entusiasta o un entusiasta que decide republicar lo que ella escribe, entonces uno se lo patea gratis. No, y ella misma, yo la vi la vez pasada publicando una foto de su columna, lo compartió en sus redes del exacto, país. Exacto, ¿ves? Sí, la vi. Pero, qué mujer para escribir. Qué buena sí. Columnista que es por esa favor, chica. Por favor, síganla, léanla, es maravillosa. Además, el libro creo que salió con un anagrama o no. No me acuerdo, es que la portada es como anaranjada. Es naranja. Espectacular esa edición. Ella se hizo un artículo frente al perdón y a las víctimas que dice: la gente no está obligada a perdonar. Eso que le dicen a usted, perdone por usted. No. Sí. Deje, maneje usted. Lo pusiste hace poco en redes. Sí, y es de ella, que entonces la gente le dice, perdone, ¿qué pasa? No, la gente cuestiona y obliga a la víctima a perdonar al victimario. Si no quiere, no lo haga. No, ella tiene unas columnas bien importantes, bien chéveres, habla de su familia, de los duelos, del dolor. Ella fue la que escribió: hay dolor que es dolor y ya, no tienes que aprenderle al dolor. No, el dolor no enseña siempre. Hay dolor que es dolor. Sí, a mí, más allá de si esté de acuerdo o no con sus posiciones, lo que me gusta es su prosa. Yo no tengo como posiciones muy personales frente a sus miradas, porque, pues, no sé, por ejemplo, en el caso de un tema tan delicado como el asunto del perdón o el olvido, que tanto ella ha tenido que vivir alguna situación de esa naturaleza extrema y ese tipo de cosas. Pero cuando me siento a leerla, me encuentro bastante embelesado por su prosa. Me gusta su forma de elaborar y conectar las palabras, y lo hace de manera muy bonita. Hay algunas cosas con las que sí estoy de acuerdo, hay algunas cosas que me parecen, pero en general lo que me parece de su ejercicio es que es un bellísimo ejercicio estético de escribir, ¿no? Y que le queda bastante, o sea, le suena muy lindo y tiene ritmo y tiene una cadencia muy especial, es para, entonces sí, estoy leyéndola más por eso, es como ese tipo de cosas. Hay cosas que lo inspiran a uno, ¿no? Hay textos y creadores, sí, que le inspiran a uno a no necesariamente a pensar o como ellos o a creer en lo que ellos creen, sino simplemente a admirarlos, ¿no? Hay inspiraciones como, por ejemplo, yo recientemente estoy viendo a Casey Neistat, el youtuber, y me asombra su capacidad de contar una historia que a veces no lleva a ningún lado. No, un tipo que se dedicó a hacer un videoblog todos los días. Diario. Durante un año. ¿Todos los días? Todos los días durante un año. Y ya posteriormente, como muchos youtubers, como que se quemó y decidió retirarse, ¿no? Muchos de esos youtubers terminaron en un burnout asombroso y al comienzo del año estuvo bastante conversada la erosión o la deserción de los youtubers, ¿no? Y Neistat, ahorita que estoy en esa versión premium de YouTube, te quedaste ahí, ¿no? Me quedé ahí, me gusta muchísimo su forma de contar cosas que son, me asombra mucho con cómo puede contar una historia que no tiene ninguna relevancia y no es para nada. No es lo que dice, sino como lo dice. Sí, no, es, a veces pasa, por ejemplo, hay un video como de abril de 2015, si no estoy mal, donde el tipo empieza a empieza su blog, como siempre, ¿no? Comienza por la mañana y termina en la noche, ¿no? Y sí. Nunca dice nada. Nunca dice nada, no hay nada que aprender, no hay nada que analizar, no hay absolutamente nada. Pero su manera visual de proyectarlo es tan bonita, o por lo menos me gusta tanto a mí, me atrae tanto a mí, que por ejemplo hay una en los últimos 3 minutos del videoblog de ese abril de 2015 es él detrás de un perro que se le escapa al dueño. ¿Cuánto dura? En total. Dura 8 minutos. Ah, ok. No hay un tiempo determinado siempre, una hora, media hora. Por lo general, los videoblogs de Neistat duran 10 minutos. Ah, bien. Ah, bueno, no es tan largo. Tiene otro pedacito. Le descubrí otro recoveco en ese canal de YouTube donde hace cosas. ¿Cocinar y eso? Donde hace vainas con las manos. Ah, ya. Carpintería y cosas. Ebanistería. Sí, hace muebles y vainas. Y uno dice: qué maravilloso tener esa habilidad de fabricar algo con las manos. Y tener el tiempo. Qué increíble para poder mucho construir. Tiempo, sí. El hombre dice: un día se levanta y dice: estoy cansado de hacer dominadas. Y lo dominadas. Muestran haciendo dominadas, ¿no? Ah, ya. Muy con barras. Los bracitos. Barritas. Ya, oiga, ya. Tengo una maquinita para dominadas. ¿La quiere, Andrés? Ya lo instaló. Me toca ver si tengo los marcos para. ¿Cómo va? ¿Cómo va Andrés con el ejercicio? Supe. Mira, que pagó el gimnasio. Y no fue. Pagué ayer y no he ido. Ah, muy bien. Es un gran comienzo. Pero vamos bien. En todo caso, para cerrar el cuento de Neistat, el hombre se sienta a hacer un aparato para el ejercicio. Para hacer otro tipo de ejercicio. Okay. Es un video que seguramente le tomó una semana en hacer, dura 3 minutos. Okay. Es que hay que tener tiempo. No es tan fácil como parece. No. Y me imagino que muchas visualizaciones. Sí, tiene como 15 millones de views. Y esto viene por la forma como se narra una historia, que es también lo que te tiene fascinado con Leila. Eso que es lo que estoy leyendo. Cómo se narra, más que seas o no afina lo que escribe. Sí. Es la manera. Sí, el libro del que tú hablas se llama Teoría de la Gravedad, que es la edición de Asteroide, la naranja. Lindo, divina. Lindo. Divina. Lindo. Uh-huh. Andrés, ¿cómo va con El Poder de la Hora? Voy bien. Ese es mi libro de ahora. Cabecera. De ahora. ¿Y Uribe DJ? No, ahorita no estoy leyendo nada en este momento. Pero quiero robarme El Poder de la Hora a ver qué es la vaina. Léaselo, léaselo. Se lo alquilo. Estoy muy intrigado. Se lo alquilo. Se lo presto, se lo presto. Bueno. No, alquíleselo. Mejor. No, pues por hojas, pague por hojas. Sí. Son mañanas en la X 103.9.